En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Se declaró inocente el prefecto acusado de asesinar a Rafael Nahuel. El cabo primero Francisco Javier Pintos, acusado por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, fue indagado durante varias horas por el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, y la fiscal Silvia Little, y a pesar de la gravedad del delito que se le imputa, salió de la audiencia en libertad. El imputado, miembro del grupo Albatros, aseguró que no disparó el subfusil MP5 de donde salió la bala que impactó en la espalda de Nahuel y le provocó la muerte el 25 de noviembre en territorio mapuche recuperado de Villa Mascardi. Cuando Pinto se retiraba del juzgado, los mapuches, al ver que salía en libertad, arrojaron algunos huevos que impactaron los escudos de los gendarmes y en las paredes del juzgado. Durante 6 horas, Pintos prestó declaración indicando que en lo alto de la montaña se enfrentó a unos 28 mapuches, donde de ellos con armas de puño. Dijo que en la ocasión arrojó una bomba de estruendo y disparó con una pistola Pietro Beretta con balas 9 milímetros, pero en todo momento negó haber matado a Nahuel. El juez Gustavo Villanueva tiene 10 días de plazo para resolver la situación procesal del prefecto, cuya indagatoria no fue grabada en video, como había requerido la querella. Un grupo de familiares y amigos de Rafael Nahuel se acercaron a reclamar justicia y mantuvieron cortada la calle frente al juzgado. La familia quiso ingresar al juzgado, pero les indicaron que no está prevista la participación de la querella en esta instancia. Mientras tanto, piden que se deje sin efecto la orden de detención contra Fausto y Lautaro. La defensa de los jóvenes que bajaron a Nahuel, herido de muerte por agentes de la prefectura, solicitaron que se declare la nulidad de la orden de detención dictada por el juez Villanueva por falta de fundamentación legal. Los abogados denuncian que la orden de detención se dictó sin que se haya definido la situación procesal de Fausto y Lautaro. Agregan que tampoco se respetaron las garantías de los imputados indígenas en el marco del reconocimiento del convenio 169 de la OIT y demás normas nacionales y estándares internacionales de reconocimiento. La sentencia del caso Solano se conocerá el 1 de agosto. Con la finalización de los alegatos, las réplicas y las palabras finales de los 7 imputados, culminó ayer el juicio oral y público por la desaparición y muerte del trabajador rural Daniel Solano, ocurridas en noviembre de 2011 en Chuelechuel. La presidenta del tribunal, María Evelina García, anunció al finalizar el debate que la lectura de la sentencia se va a realizar el día miércoles 1 de agosto a las 10 de la mañana en la ciudad judicial de General Roca. En la jornada de ayer, los abogados defensores de los policías Juan Barrera y Pablo Kidel solicitaron que se les otorgue el beneficio de la duda y la absolución de los imputados. Por último, los 7 imputados hicieron uso de su derecho a manifestar las últimas palabras del juicio y todos se declararon inocentes, negando las acusaciones que pesan en su contra. Muy grave, el Consejo de la Magistratura archivó la denuncia contra el fiscal Trejo. En la reunión realizada ayer, el Consejo decidió archivar los 2 expedientes disciplinarios abiertos contra el fiscal de Cámara, Hernán Trejo. Se trata de 2 graves hechos de corrupción producidos durante los últimos gobiernos radicales en los que Trejo no acusó. Uno tiene que ver con la venta de tierras fiscales a precio vil, violando leyes provinciales, que favoreció a empresarios y abogados cercanos al radicalismo. La otra es la tristemente célebre causa Flavors, una estafa al Estado rionegrino y un peligro para la salud de los chicos que concurrían a los comedores escolares. En ambas causas, el fiscal Trejo no encontró delito, no acusó y la Cámara absolvió a los funcionarios y empresarios involucrados. Rechazaron las denuncias contra Trejo el Procurador General Jorge Crespo, los legisladores del oficialismo Adrián Casadei y Facundo López y los consejeros del Colegio de Abogados Sergio Cesi y Carlos Dorbach. Enrique Mancilla se abstuvo, Rochas pidió que continúe la investigación y el abogado Cirilo Bustamante dijo no conocer en profundidad la denuncia, por lo que no se expresó. Odarda rechazó la designación de Oris de Roa como embajador en Estados Unidos. La senadora Magdalena Odarda rechazó en la Cámara de Diputados la designación de Fernando Oris de Roa, propuesto por el presidente Mauricio Macri como embajador en los Estados Unidos. La oposición de la dirigente de Río se basa, según explicó, en que Oris de Roa fue director de la empresa Expofruit, involucrada en la denuncia del esquema de explotación y trata de personas, cuyas consecuencias, entre otras, es la desaparición de Daniel Solano. El de Odarda fue el único voto negativo que tuvo la propuesta del Ejecutivo Nacional en la Cámara. La senadora recordó que Daniel Solano denunció y formuló planteos gremiales a la empresa y a su terciarización Agrocosecha antes de desaparecer sospechosamente. El trabajador salteño desapareció mientras Oris de Roa era director de la firma Expofruit. La municipalidad llamará a licitación de obras de pavimento por 20 millones de pesos. El municipio de Viedma va a iniciar nuevas obras de asfalto a partir de una inversión con fondos propios de 10 millones de pesos y la incorporación de la suma no reintegrable del Plan Castelo de otros 10 millones de pesos. Con estos fondos se asfaltará la calle México entre Moreno y Alvear del barrio Ceferino. También la calle Arostegui del barrio Guido y Mata Negra entre Ruchi y la ruta provincial número 1 del barrio Nalauquen. También continuará el pavimento de la calle Mitre entre Perú y Chile del barrio Sati y la avenida Cagliero entre la ruta provincial 1 y el acceso a la estación del ferrocarril. Piden la urgente adhesión a la ley Brisa en Río Negro. La legisladora Graciela Holtz, del Frente para la Victoria, pidió que Río Negro adhiera a la ley que se aprobó por unanimidad, que establece una reparación económica mensual equivalente a una jubilación mínima para hijas e hijos de víctimas de femicidios en todo el país. La legisladora denunció que un proyecto similar se demora en la legislatura por la inacción del oficialismo. Charla de Aviadim. La Asociación Viedmense Amigos del Diabético informa que mañana sábado a partir de las 10 se va a realizar una charla-taller sobre cuidados urogenitales en varones y mujeres con diabetes a cargo del doctor Rodolfo Guerrici. La charla se realiza en el marco del Programa Educativo Comunitario en Diabetes 2018 y la cita es mañana en Álvaro Barros 1508, sede de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Viedma. Las noticias nacionales. Masiva protesta contra los despidos en Telam. En el centro porteño se concentraron ayer miles de personas junto a organizaciones sociales y políticas en reclamo por la reincorporación de 356 trabajadores despedidos de Telam. La movilización comenzó en la 9 de julio con los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Noticias y varias organizaciones que apoyaron la urgente medida para reintegrarlos a sus puestos de trabajo. No habrá desfile el 9 de julio. Mientras el gobierno explica que la suspensión se debe al recorte presupuestario, trascendió que podría tratarse de una forma de protesta de los militares por el exiguo aumento de sueldos del 8% dispuesto por el gobierno. Desde el Ministerio de Defensa, que conduce Oscar Aguad, no realizaron ninguna comunicación al respecto. El desfile militar del 9 de julio se había retomado en 2016 a partir de una decisión de Macri cuando desfiló el represor Aldo Rico. La última es internacional. En Chile sentencian a 15 años de prisión a los oficiales que asesinaron al cantor Víctor Jara. Después de un juicio que se extendió por 7 años, se hizo justicia para uno de los símbolos de la cultura popular chilena. En los días posteriores a la toma del poder por parte del dictador Augusto Pinochet, Víctor Jara fue arrestado, torturado y recibió 44 disparos. El artista fue uno de los miles de académicos y militantes de izquierda que en septiembre del 73 fueron acorralados en un estadio de Santiago que ahora lleva su nombre. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.